Bueno, está el compañero Samuel. Samuel, para participar. ¿Alguien más va o quieren irse apuntando? Bueno, así más o menos como los vamos viendo. Y bueno, igual hacer la observación del tiempo, por favor, ¿no? 3 minutos estaría bien para que pudiéramos participar más. Compañero, cede la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania. Bueno, pues les quiero hablar de qué es lo que pasa después de... Yo, tu servidora vive en la área de Catepec, lo que es el fraccionamiento Jardines de Morelos. No sé si lo ubiquen, está por ahorita muy conocido el Centro de las Américas. Pues bueno, ¿qué pasa después de que llegan estas infraestructuras? Cuando se genera hace aproximadamente 40 años el fraccionamiento, pues lo venden como desde el punto de la ciudad del futuro. Ahora los que habitamos allí, ¿qué decimos? La ciudad del futuro, el futuro de los baches, del futuro ratero, del futuro... Ahí definitivamente hubo una contaminación al espacio cuando llegan estos pobladores que van del DF a habitar a este lugar, el fraccionamiento. Actualmente lo que nosotros podemos decir, por ejemplo, nosotros estábamos sobre el lago de Texcoco y de hecho en las grandes como espacios, no sé, preparatorias, primarias, secundarias, hay un hundimiento donde el gobierno no ha hecho nada. Y esto se ha ido generando poco a poco más problemáticas. También después se vuelve, todavía cuando llegan mis papás a vivir allí, me comentan que había una laguna. También la laguna la empiezan a poblar de tal manera que empezamos a ver que nos faltaba agua. A lo mejor ya nos faltaba 2 días a la semana. Ahora cuando crean lo que es este fraccionamiento Las Américas, después de quitar la empresa de la Sosa, entonces ahora nada más tenemos 2 días lunes agua. Tenemos que estarla juntando. Las condiciones en las que vivimos realmente son muy deprimentes y pues no basta, ¿no? Ellos siguen generando más. Vemos que obviamente había una situación, como dijo la compañera, económica, ¿no? Está llena Plaza Las Américas de grupo Walmart, ¿no? Vemos Vips, vemos El Portón, vemos Sam's Club, ¿no? Que más bien era como ese punto, ¿no? Generar un espacio, ¿no? Se supone de élite. Y al final de cuentas, pues no nos damos que vaya la redundancia, no nos damos cuenta los que estamos llegando a habitar como fraccionamiento, creemos que vamos a tener un nuevo espacio de vida, nos lo venden como la cosa más bonita y no nos damos cuenta al final de cuentas, no 40 años atrás, no adelante, en las condiciones reales en que íbamos a acabar viviendo. Ahorita con esta parte de la infraestructura, ¿no? Se abre lo que es el Mexibus, donde también se vendía la posibilidad de unas distancias más cortas, económicamente era mejor, tampoco funcionó así. De hecho, en un principio cuando se abre este fraccionamiento, que fue como de los primeros, Jardines de Morelos, también se vendía la posibilidad no del Mexibus, sino del metro. Entonces, lo que le vendían a la gente era como que ibas a quedar directamente con el metro, que económicamente iba a ser mejor, la forma de trasladarte, y al final de cuentas meten el Mexibus, que como tal no es del gobierno, sino que tiene ahí una intervención, ¿no?, particular. Y que nos damos cuenta que tampoco la gente que estamos habitando ahí los utilizamos, ¿no? Seguimos ocupando mejor combis o micros, que de hecho van, se meten a las autopistas a escondidas, tienen que quitar sus letreros para evitar que a ellos también los detengan y les quiten, no sé, ese día que los tengan guardados sus medios de transporte, ¿no? Sus medios de trabajo. Y entonces, más bien, ¿qué es lo que viene después? Pues viene una situación de vida deplorable. Nosotros, mis papás me comentan, dicen, nunca nos imaginamos que a 40 años íbamos a acabar en estas condiciones, cuando en un principio nos vendían esta comunidad como algo mejor y que íbamos a tener unas condiciones formidables. Entonces, pues qué bien que se vayan dando cuenta ustedes previamente, ¿no? De toda la situación que va a acarrear ese tipo de infraestructuras que fuera de beneficiar, atacan no solamente a los que viven ahí, sino a los que están llegando, ¿no? Y no nos damos cuenta. Nosotros nos venden la idea y nos la compramos todita, ¿no? Entonces, nada más es lo que quería comentar.